canciones astrales de la pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar, es tu programa de los sábados. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de... Al fondo hay lugar. ¿Qué tal, sí, Sol? No. Bienvenida. Me escucho. ¿Eh? Siempre tenés el mismo problema. Siempre, ¿no? Sí, siempre pasa algo, es mi siempre vida, te falla, te falla la cucaracha siempre. Ay, Dios, no me hables. Mauricio, hola, ¿cómo te va? Bien, acá andamos esta noche. Vieja y peluda, noche soñada, estoy muy contenta. Noche de, ¿por qué estás muy contenta? ¿Tuviste una alegría? Porque, no, hoy voy a tener una alegría. Hoy vas a tener una alegría. Con mucha gente encima. Ah, bueno. Sí. Ah, yo sabía que a vos te gustaba de esa manera. ¿Viste? Se me nota en la cara. Hoy es un día, hoy es una noche para helado, para cerveza fría, para... Sí, mucha. Mucha. Para cigarrillos. ¿Qué me están haciendo? Están haciendo chufa por atrás. Chufa, no sé, ese pimpollo turín turini. Están haciendo señas, no sé. Es un día para helados, es un día para cigarrillos mentolados, no sé, sí, para muchas, entre muchas otras cosas. Yo ya cosas. Dejé el vicio, pero... ¡Mentira! Dejé el vicio, es un montón que no fumo. Y es un vicio para vos, los ratones paranoicos tenés dentro tuyo. Bueno, Mauricio. Tenemos una consigna. En efecto, la consigna del día de hoy es... Con la cual ustedes se pueden comunicar y contarnos y hablarnos y saber de nosotros y nosotros de ustedes es... ¿Con qué aflora tu costado más nerd? Aflora. Sí, ¿con qué aflora tu costado más nerd? La vida. ¿A vos con qué te aflora el costado más nerd? Los anteojos, ponele. No sé, tengo que pensar igual. Tendrían que ser más culo de botella igual, me parece. Para... ¿Vos decís? Sí, y los frenos. Igual te me tengo que hacer. O sea, añares que no veo lo culista. O sea, añares. Capaz faltan... que vuelvo y con un culo de botella doble. Claro, te faltan dioptrías. Con una botella también. De majuana. Ay, de así, majuana. fulero. Bien majuana. Fulero. Bueno, ¿se pueden poner comunicar a dónde? Al 43921913-1560592427, al fondo del lugar @hotmail.com, chat amigo. Aprovechen a escucharnos este mes y el que viene, porque después nos tomamos nuestro obligado receso de vacaciones. En efecto. Así que son el último mes y medio de Al fondo del lugar de esta temporada. Ay, ay, ya. ¿Volveremos? O sea, eso significa que... ¿Estás a punto de firmar contrato? Sí. Para el año que viene. Estoy poniendo mis exigencias. Por ejemplo, yo dije que en el baño quiero todas toallas blancas. Está bien. Quiero, bueno, no sé, sushi, caviar. Yo pedí que habiliten el baño de mujeres. Un cuarto de libra. Ah, también, sí, también, puede ser. Sí. O si no, bueno, en la chata. En la chata. Vieja y peluda chata. El papagayo. Salvo a más de uno. Escúchame. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con el contenido formal que la grilla tiene para hoy. La grilla que es la... Ah, ¿sabes que tenemos un grupo en Facebook? Ahora que miro acá. No me digas, sí. ahí me escucho. Tenemos un grupo en Facebook y tenemos una página en Facebook. ¿Qué nunca decimos? Sí, por eso, porque lo vi acá. Yo siempre, los tres primeros renglones de la grilla. Lo vias, quedan relegados. Voy a los bifes directamente. Señoras y señores, si ponen oyentes de Al fondo y lugar por Antena 91, les va a salir el grupo. Y ¿por qué me haces que no? Porque ese es el grupo. Y estoy diciendo el grupo. Ah, bueno. Y la página, ponen Al fondo del lugar por Antena 91 y le sale la página, se pueden hacer fan, que ya no es hacerse fan. Ahora es I like it. Bueno, sí, tal cual. Y le pone la manito. Y, good, yeah, baby. Ahí nosotros vamos posteando goodies durante toda la semana, uh-huh. Ciertas cosas y bueno. Nos vienen a volapié. Tal cual. Sí. Que no tienen otro lugar que no sea la página de Al fondo del lugar. Exclusivo. Y si no, pueden visitar nuestro blog, que es alfondodelugar.blogspot.com, donde tienen archivo de programas y también ciertas cosirijillas que vamos a ver. Cosirijillas. Viva España, carajo. Vamos a comenzar. La vuelta obligado. Hoy fue la palabra del día. Que es un hashtag en Twitter. Claro. Comentame qué dúo me trajiste para el especial del mes. Tenemos el especial del mes, que es de dúos que venimos haciendo en todo noviembre. Uh-huh. ¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda un fin de semana? Un fin de semana más. Un fin de semana. ¿Cómo pasa? ¿Te das cuenta? ¿Qué vejez? ¿Qué vejez? Doña Rosa. Doña Rosita. Bueno, vamos a hablar de un dúo español. Español. Un español que se llamaba... No existe más. Amistades Peligrosas. Ajá. Es muy chistoso porque uno pone Amistades Peligrosas en Google y sale cualquier cosa, ¿entendés? Y que sí. No tiene un nombre definido y único. Es que ese es nombre ambiguo. Es que no es Pimpinela, que tampoco parece una flor. Claro. Pero lo que pasa es que Amistades Peligrosas suena... A mí me suena como a... Aparecen políticos. A Porneta me suena. Porneta. Sí, tal cual. Bien. Vamos vamos a hablar de esta pareja, porque eran pareja. Ellos. Ah, ¿eran pareja? Fueron pareja hasta que en un momento se separaron. Pero vamos a remontarnos al inicio de la historia. Ahí estoy escuchando un clarinete, ¿qué es eso? No, esto... ¿cómo se llama esta canción? Que no me acuerdo. Ah. Me quedaré solo. Esa. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me fijo en la grilla? Creo que se llama Me quedaré solo. Me no, quedaré no por nada. Eso. ¿Se llama Me quedaré solo? Sí, acá está, mira, de este lado. Se llama Me quedaré mirar. Solo. Ay, perdón. La porneta me aflige. Bueno, Alberto Comesaña, así se llama. Comesaña. Había sido el líder de un grupo llamado Semen Up. Ajá. Semen Up, hablando sí. de porneta. Bien. Vos sabés, grupo... tiene un tema de los redondos que se llama Semen Up. Justo que venía escuchando Jirijiji. Basta de redondo, basta de Patricio Rey, de Pato Rey. Basta, sí, basta, sí, por favor, sí. basta. Seguí que yo te aviso. Bueno, este grupo Semen Up tenía un estilo porno pop. ¿Qué es? Yo te digo de... ¿En qué categoría entra porno eso? Pop. ¿En qué parte de Musimundo lo encuentra porno pop? Al fondo, a derecha. Y con el que se había grabado 6 discos, este hombre, Alberto, entre el 85 y el 90. Su éxito más recordado fue un tema llamado Lo estás haciendo muy bien. Un poco serio. No, yo te digo la realidad contrastada empíricamente. Bien, por su parte, el factor mujer de este dúo, llamada Cristina del Valle, como la sidra. Y como Doris también. Como Doris también. La hermana que se llama Cristina del Valle. También. La hermana también se llama... ¿Qué producción? Como Cristina del Valle. Saltando de todo. Bueno, que tras haber formado parte de Vaudeville, una banda que estuvo poco tiempo sobre los escenarios, había grabado 2 discos, en solitario con el nombre artístico de Chris. Se mata, la gente se mata con los nombres. Gallego tenía que ser. Entre el 88 y el 89. Resulta ser que un día... estas dos personas se conocen en una fiesta. Entonces Alberto y Cristina se van a vivir juntos a Madrid y se establecen así como pareja sentimental y forman amistades peligrosas. Claro, o sea, tenían venido de una fiesta pasando sí. muchas cosas. Bien, en sus dos primeros trabajos se explotó la imagen de pareja. Obviamente era todo muy liberal, muy porneta, muy transgresor. Sí. ¿Viste? Los videos eran como muy fogosos. Tenía un detalle que ellos puntualizan, que era que trataban de que no prevalezca ni la figura masculina ni la figura femenina, para hacer algo así como parejo. Que nadie se sienta ofendido por sus juegos. Bien, su primer álbum se llamaba Relatos de una intriga. Se publicó en el 91 con gran éxito. Tenía el primer single se llamaba... ¿Dónde está? Estoy por ti. Se llamaba el primer single... Son los nombres, va a haber nombres así durante toda la biografía. Se convirtió en uno de los mayores éxitos del dúo y se usó en campañas publicitarias de TVE y Coca-Cola. Este tema, el primer tema que sacaron, ya está, lo agarró Coca-Cola y dijo, ustedes adentro. Después vendrían Muy Peligroso y Africanos en Madrid, entre otros. Africanos en Madrid. Sí, pues ellos tenían, trataban temas sociales también, parece. O sea, uno pensaba que era solo porneta, pero no. Era más profundo, sí. La inmigración estaba dentro de los temas que ellos abordaban. En el 93 grabaron La Última Tentación, con una mejor producción y letras más elaboradas. La temática era continuista, aunque le daba mayor énfasis a la temática social, como les decía, y abordaba asuntos polémicos tan dispares como el sexo a las drogas, del bien y del mal. El bien y el mal, ajá. abordando asuntos polémicos y la religión, las guerras, el virus del HIV, y todo eso el mundo con de sexo. La igualdad del hombre y la mujer. O sea, ya estaban hablando de igualdad. O sea, eran unos adelantados a la época. Bueno, sacan otro single que se llama Me Haces Tanto Bien, súper conocido, que vamos a escuchar en un ratito. Una canción emblemática que los proyecta a nivel internacional. Después vendrían Casi Nunca Bailas, Lágrimas de Metal, Está Yayo y Díselo a Mi Corazón. Está Yayo, sí. Así se llama. Que no era Yayo de Tinelli, supongo yo. Pero bueno, pasa el tiempo y como el amor es un mal común, Mauricio, Alberto y Cristina rompieron como pareja sentimental. Ay, qué lástima. Pero continuaron su relación profesional, o sea que estaban... ¿Y se seguían franeleando? No querían perder la neta. ¿Pero se seguían franeleando? Y sí, ¿dónde hubo fuego? Sí. ¿Dónde hubo fuego? Pero seguramente, seguramente que ahí empezó la debacle musical, porque una vez que se separaron deben haber perdido su mística. En el 95 publican su tercer disco, La Profecía, con el que le dan una vuelta de tuerco a su imagen de grupo, adoptando una estética inspirada en el barroco. Ah, bueno. Uno ve las imágenes y son así como media de antaño. Su música también se sofisticó, construyendo un sonido pop tradicional, pero con una enorme variedad de instrumentos y arreglos orquestales. Así que se volvieron sofisticados. Tocaban temas como la eutanasia, la invitación y las guerras en este disco. El primer single fue Me quedaré solo, que es el que estamos escuchando de fondo, y su mayor éxito hasta, que es, según la biografía, su mayor éxito hasta la época, incluyendo sin Me están todo bien. O sea, este tema que estamos escuchando es más exitoso que Me están todo bien. Bueno, son percepciones. Depende del lugar del mundo en el que uno lo encuentre. Ah. Bueno, después vinieron Sacrifícate y El Príncipe Valiente. ¿Caliente? Caliente, caliente. Bueno, y Angelus. En el 97 sacan Nueva Era, que dejó a un lado la temática del amor y del sexo, abordando solo lo social y político. Tenía toques de música celta y folk. Incluía temas como Nada que perder, Quítame este velo, y Más pan y más circo. O Más circo y más pan. Muy bien. Se disuelven en el 98 y después a fines de ese año sacan un disco recopilatorio de grandes éxitos, como no podía ser de otra manera. Infaltable completamente. Reaparecen en el 2003, después de diversos proyectos en solitario, y vuelven a juntarse para grabar el último disco, que se llama Prestige. Como la marca de... Sí, exacto. Llegan a publicar 3 singles de este disco, uno se llamaba La Larga Espera, otro se llama El Progreso y otro Te Quiero Así. Y ahí murieron por siempre, desaparecieron, se los tragó la tierra, y vaya a saber qué pasó de esta gente... Deben estar juntando cartones o alguna cosa. ¿Vos así? Sí, deben ser. Veniendo el paraguas. Deben ser, sí, jurado de algún reality show o alguna cosa. Sí, ¿no? Así. A un canal de cable perdido. Tal cual. Y bueno, vamos. Cosas que pasan en el barrio fino, pero vamos a disfrutar de sus buenas épocas. Escuchando. Me haces tanto bien. Peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Que ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera. Y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. Al fondo hay lugar, otra vuelta. Señoras, seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Momento de recibir el horóscopo de mano de la pitonisa. Señora pitonisa, enséñeme a bajar su cremallera. Ay, no, pues tanto bien, solcita. Sí, yo sé, para mí. No la amo desde el primer momento. No sabes cómo me pones así, me pones cachita. Es que la vi, la amo. La amo desde el primer momento, señora. ¿Pueden dejar el pescado para más tarde, por favor? Pescado rabioso. No, la tortilla, querido. No, la tortilla. No hay cortiño, el partido de la rosa. ¿Qué dice? No le des pelota, me parece que hoy tomó más de lo suficiente. ¿Sabes de qué pudo haber tomado? ¿De qué? Aries. Exacto. Llueve sobre mojado, se prevén precipitaciones de reproches de gente que se siente abandonada por su actual noviazgo. No se preocupe, llévese un impermeable de entendimiento y unas botas de caramelo. Impermeable de entendimiento. ¡Tauro! Arde la ciudad, se pronostican temperaturas muy altas en un futuro inmediato. No se especifica si es que tendrá fiebre por una gripe o si simplemente andará caliente por la vida apoyando gente en el colectivo. ¡Géminis! ¡Sí! Se viene el estallido. Se vienen las épocas de chasquipum, de cañitas voladoras, de cañitas pescadoras. A usted también. Todo eso lo pone de mal humor. Ya que detesta los ruidos, este año estará con una gomera desde la terraza golpeando a los desprevenidos peatones coheteros. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué actitud, eh! ¡Cáncer! Y bueno, ¡de próstata! Un desliz lo tiene cualquiera. ¿Quién no llamó a la maestra mamá? Ahora, a la jefa. Encima a la jefa con la que usted estaba teniendo una faire. Y bueno, usted sabe que no lo pueden suspender por problemas personales. Claro. Leo. Igual sí. Si le dice mamá a una... ¿Mamá? Claro, se puede malentender. Se puede malentender. ¿Mamá? Claro. Claro. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! La pito se transforma, ¿viste? Sí. No me... Sale de la crisálida. El crisol de raza de la pito. Chicos, no me hagan reír, que chicos, me río. Chicos. Chicos, por favor, pito, muchachos. Leo. Nubes de tormentas veo en su futuro. ¡Ay, no! Un hacker hackea su mail y contacta a sus contactos. ¿Sí? Confesándoles que nunca les cayó bien. ¡Ay! Que siempre pensó que eran medio boludos. ¿Y saben qué? ¿Qué? Nadie se enoja porque es verdad. Ah, bueno. Así que muy bien. Con suerte. Sí, sí, sí. Con suerte. Finalmente Virgo. Finalmente. Finalmente Virgo. Veo en su futuro una carpa, animales y fuego. Mucho fuego. Algo. O sea, ¡no! La piti. No se irá de camping. Lo secuestrarán de un circo y no lo dejarán irse por 5 años. Usted se sentirá como en casa, ya que es bastante friki. Pito, qué profundo el horóscopo. Sí, obvio. Está escrito en 20 minutos, no puedo poder exigir demasiado. Los otros le bajan un resumen, los me parece. Sí, en la cabalera. En un MacPito. En un MacPito. Sí. ¿Cuándo va a traer su cola, hablando de...? La cola, queremos. ¿Quiere probar mi cola usted? Sí, la cola. Fuera de cámara y fuera de micrófono, le voy a probar mi cola. Usted la prometió. Los packs de 6 para solteros. Sí. En los oyentes, no, para los oyentes. Obvio, sí, para todos. Pack de cola de pito. Sí, de 6, de 12, de 14. A fin de año vamos a editar nuestros CDs con los grandes éxitos de Alfonso. Ay, Llevar. Yo quiero grabar un tema para la temporada que sigue. Fácil. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con los autos, con Maestro y Baiman. Bueno. Con Vicente López y Planes. También, sí. Sí, nos confirmaron que van a estar en nuestro Unplugged también. Sí. Cuando... Cantando, inclusive hacen los coros. Uh-huh. Okay. Qué feo los coristas, qué feo. ¿Qué coristas? Qué feo ser corista. El corista, el corista. La de la quiero vivir la vida como el agua que corre. ¿Cómo era? ¿Qué? Que se llamaba la... Magalí. Esa. Ay, por favor. Qué dolor. De regreso de los muertos vivos. Los dedos en el enchufe. Hay que hacer... La fuerza de cariño de Magalí. Mamá. Especial del mes sobre la gente que... No, que ni siquiera tuvo un one hit wonder. O sea, tuvo un... difusión para nada. Claro. Sí. O sea, sacó un simple... Publicidad. Tal cual. Y ahora está en la charola de las ofertas. La charola. Bueno, voy a abrir Como Meltdown. Sí. Voy a abrir el baúl de los recuerdos a ver si podemos levantar un poco. El baúl de que nos regaló nuestra FM Horizonte. Sí. El baúl de los recuerdos. Horizonte. Aquí, en la gran ciudad. Una nueva hora comienza. Y en esta nueva hora les voy a contar... Sí. Sobre un fulano... Oh, Dios mío. Yo no tengo nada que ver. Mirá, Poncio Pilato. Un fulano que se llama Ed Grimley. ¿Quién carajo? ¿De dónde sacaste esto? Yo te quiero comentar que en la página de Al Fondo y Lugar, ¿sí? Yo a modo de adelanto posteé una foto, ¿sí?, de Grimley, sí, la vi. Y la gente puso me gusta. Sí. Entonces, bueno, vi. Gente que conoce, ¿no? Digamos. Pero yo no lo conozco. Bueno, Ed Grimley, te voy a contar. Te voy Por a comentar favor, quién es Ed Grimley. Estoy todo oído para interiorizarme de esto. Edward Myhoff, Ed Grimley, ¿no? Vaya la redundancia. Sí. Era originalmente un personaje de la serie televisiva SCTV y posteriormente de Saturday Night Live, como el nuestro coso, nuestro separador. Fue creado y personificado por Martin Short. Es decir, ¿Martin Corto? Sí. Andaba siempre en short. El pulpo se levantó a la época. Es decir, o sea, era un personaje creado por un tipo, como sería Carrie Kelme. Y sí, un personaje es eso. Bueno, como sería Carrie Kelme, ¿viste? De Totti Siliberto, poner una cosa así. Sí, ¿no? O la, una parodia. La abuela de Gazalla. Existía, ¿eh? Claro, existía. La abuela de Gazalla. O sea, un personaje creado sí, por un tipo. Sí, también, se entiende. La cosa es que Ed Grimley, bueno, es un nerd hiperactivo, neurótico, peinado con jopo para arriba. Así, ¿no? Sí, sí, es un jopo. Oh, mi amor. No, para arriba. Puede ser un hopo a para los abajo, bebé con tempomi. Un hopo para abajo es de quillo, ¿entendelo? Pero puede ser batido. Batida de coco. De coco. Ricky Maravilla. Bueno, este señor Ed Grimley está obsesionado con la cultura pop, en especial con el programa La Rueda de la Fortuna y el anfitrión del programa, ¿no? De La Rueda de la Fortuna. O sea, ya Nada, está tan... medio tocado. Sí. También es fanático de tocar el triángulo. ¡No! ¡Esa joda! Yo me reía solo, pero sabía que se iba a malinterpretarlo tocar el triángulo. También. Pero ese no, cualquiera. No, cualquiera. No, tenés la paciencia y la cabeza para lograrlo. ¿No? Hay que tocar bien el triángulo, sí, igualmente. Sí. Es el triángulo que hace ruido, ¿no? Sí, ese que... Todos hacen ruido. Adelante, en vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosa? Después te muestro. Bueno, después de mostrarme con la cola de lapito. Dale. Bueno, aunque siempre toca la misma nota en el triángulo, ¿no? Mirá qué casualidad, qué cosa loca. Y después se pone a bailar. O sea, toca el triángulo, ¡ting!, la misma nota y baila. Sí. ¿No? De reverso. Entre sus frases más conocidas estaban su famoso, digo yo, ¿no? O sea, él decía siempre, digo yo, ¿no? Decía, sí, cada dos palabras. O totalmente decente, era otra de sus frases. Entonces, tenía como latiguillo, ¿viste? Digo yo, ¿no? Decía. Y sí, totalmente decente. ¡Qué pelotudo! Dice. El pulpo vino rebelde, ¡ay, vino revolucionario! Eran los 90. Sobre la serie de dibujos animados en sí, fue producida por Ana Barbera y en su traducción se llamó Las locas aventuras y desventuras de Ed Grimley. Eso, el prefijo, el uso de... Las locas aventuras, sí, o similar. Desventuras, sí. Claro, aventuras, también un cariño. Tiene aventura, tiene su propia serie de dibujitos. Sí, sí, sí. El argumento del dibujito era la típica historia del personaje envuelto en alguna aventura, en la cual se intercambiaban las clases de ciencia de los personajes secundarios, el conde Floyd y los hermanos Gustav, ¿no? Es que eran gente que estaba ahí sumando, ¿no? A la sí, serie. Sí, sí, extras. Curiosidades. Por favor, me desdoblo de la emoción, mira. Uno de los personajes del sketch original con actores de carne y hueso era interpretado por Tina Turner, que hacía de cantante negra. ¡Qué raro! Bueno. ¿De qué va? El pulpo te hace montoncito atrás de la pantalla. O sea, era, no, un no era que hacía de sí. Tina Turner. Tina Turner ponía la voz y era una mina que era una cantante. Ah, pero esta era la parte de dibujo. Claro, no, esta era la parte original. O ¿no? El playback. Sin embargo, playback se llama. Cuando el personaje pasó a los dibujitos, la cantante negra fue reemplazada por una rubia. Qué discriminación. Tal cual. Cantante negra. Durante la primera temporada se hizo un concurso para que los televidentes se luqueen como el Grimley y ganó un pendejito de Iowa. No, nada. Ahora es un chico grande, ¿no? Está escuchando, ¿sí? Seguro. Nos escuchan de Palo Alto, porque no pueden de Iowa. La parte de la animación conocida como layout fue realizada en la Argentina en los estudios Jaime Díaz, que seguramente ya no deben existir. Jaime Díaz, típico latino que fue a probar suerte, que ladri mal, ahí echó su negocio. Y la última curiosidad, en Argentina se vio por el Cartoon Network en las noches y en las mañanas de sábado, aunque acá nadie conocía al actor original, que era el Grimly, claro. Se vieron los dibujitos, con lo cual fue un terrible what the fuck. Porque sí. Imagínate que aparezca... Terrible, un what the fuck universal. Que aparezca Gazalla en un programa de Europa, por ejemplo. Todo el mundo debe decir, sí. ¿De quién es Gazalla? Bueno, el Chavo, que tuvo su dibujo también. Bueno, sí, ¿tiene? Por eso. Si no hubiéramos conocido al Chavo común, la serie animada sería como... Moco. Claro. Sí. Vamos a escuchar... A ver, por favor, no sé qué es. La apertura, entonces, de Glimmy, que es instrumental. Seguimos en el fondo hay lugar. ¿Qué te pareció la apertura de Ed Grimley? Me cambió la vida. ¿La sacaste? ¿Te acordaste cuando mirabas el Cartoon Network las noches de sábado y las mediodías de feriados? No, yo no miraba, no tenía cable. Yo soy una chica pobre. ¿Qué del mirabas? Interior. ¿Qué mirabas? Soy del interior. El mundo de Ante Garmaz. ¿Qué mirabas? Sí, el mundo de Ante Garmaz puesta en la televisión pública. Sí, o sea, soy tan kirchnerista desde los bueno, tiempos primitivos. Desde chiquita. Tenemos mensajes que fueron llegando al 4392-1913, 156-059-2427, el fondo de lugar arroba hotmail.com. Estoy así como en low. Nachito, el cordobés sacado, dice: aprobé el secundario sin llevarme ninguna materia. Quiero formar parte del fondo. Hace cola. Lo único que te digo. Pitucola, o sea que tomar. Agus de Quilmes dice: yo me veo anime y me leo manga, pero no me considero un otaku. ¿Eh? Ah, por tu costado más nerd, era la... ¿Por qué? ¿Redijiste la consigna o no la dijiste? Sí, nos tienen que contar cuál es... ¿Cuándo? ¿En qué parte? ¿En qué momento aflora? ¿Con qué actitud aflora su lado más nerd? Generalmente cuando uno defiende también una banda o algo que mira o algo de lo que es muy fanático, que dice, por ejemplo, no sé, a vos te gustan Los Redondos y a mí me gusta Soda, ¿no? No, ni en pedo, ni en pedo. Bueno, y vos decís, el Indio Solari tiene 20 premios Billboard. Y yo te digo, no, Cerati tiene 8 Gardel y el de Oro, ¿viste? Y se empiezan a pelear. Sí, sí, sí. ¿Quién la tiene más larga? Es Paki, totalmente. Bien, Nachito de Cordobés acá otra vez. Y participaba en las Olimpiadas de Matemática. Oh. Y sigue contestando. Yo me recuerdo del dibujito, era cualquiera. Mauri, el público está conmigo. Lo que pasa es que, bueno, seguramente no tendría cable. La cablera tenía. Va. Vamos a... ¿A dónde vamos? No, amigo, iba a presentar a Pitonisa, pero no. Veo que en la grilla he presentado otra cosa. Es momento. Sí. Es momento. ¿De qué? De una sección que arman nuestros oyentes. Ah, a mí me encanta esta sección. No, empero, no este top ten, del cual no he formado parte, que mentira, lo has hecho toda tú sola, y ahí se nota. Lo hizo mi sueño. Bien, vamos a escuchar el top ten del fondo del lugar habitual con las canciones que ustedes votaron. Al fondo del lugar, hotmail.com. Abierta la casilla para todo el mundo. Metan mensajes que ustedes quieran escuchar. Así suena el top 10. Este es el del día de la fecha. Este es el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Máximo descenso de la semana. Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría yo? Tronchito, cogollito, cogollito. Penca y pencajo. Debajo de la penca un grajo. Debajo del grajo una graja. Debajo de la graja una tiraja. De cada tiraja un huerto. De cada huerto una caja. Encima de la caja una baraja. Para que jueguen a las 8 los dineros con gran maña. Don Alonso, caña y corcho. Doña Juana, corcho, caña. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Puesto número 9. Caballeros del Zodíaco. Universo al triunfar el mal. Sin duda Rosalén.

Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. ¡En efecto! Y más mensajes van llegando, ¿a dónde? Al 439-219-1315-6-059-2427, Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com. Leo dos, ¿querés por leer? Por favor, no, no quiero leer. Bueno, la leo yo entonces. No, yo me saqué los anteojos. Milton Damián dice, soy ayudante de... ¿Cómo dijo? Pará. ¿Cómo dijo? Son muchas M's. Soy ayudante de cátedra de dos materias en lugar de dedicarle el tiempo a estar con mis amigas. Obviamente respondiendo a la consigna de cuál es tu costado más nerd. Sí. Nahue de Devoto G dice, con la música que me gusta soy fanático enfermizo. Saber fechas de tours, lanzamiento de discos, Ay, Nahue, yo te entiendo. Temas que no conocen ni ellos, etcétera. Suelo escuchar festejar los aniversarios de cuando me compro los CDs. No, ese es de carajo. Yo Nahue, sabía... Yo apoyo a Nahue, yo también. Yo llevo un momento que me enfermo así. De saber todo. Con X artistas, ¿no? Sí, sí, los más predilectos. Claro. Yo soy de ponerme a mirar los CDs, o sea, los booklets, ¿viste? Los libritos de los CDs. Sí. Y olerles el libro, ponerle, y pasarlos así, y darlos vueltas y mirarlos de un lado y del otro. Y en realidad nunca los escucho porque los tengo todos en MP3, ¿viste? Claro, la computadora. Claro, sí, o sea, los CDs de música, de audio, sí. Los tengo porque vinieron. Sí, uno los mira, ¿cierto? Claro. Sí. No, es mía, los añora. Tal cual. Añora cuando los ponía en la bandeja de tres CDs. En la batalla. En la batalla también. En la rocola. Bueno, ya te fuiste a la mía. Bueno. Segunda parte del horóscopo. Pitonisa, por favor. Clítorise. Clítorise. Le mandamos un beso a Nau que lo vamos a ver en un rato, si no me equivoco. Ah, ¿sí? Sí, lo vamos a ver. Ay, viene mucha gente hoy a donde vamos nosotros. Hoy, va a ser un lugar concurrido. Hoy seguimos festejando el aniversario del Fondo y Lugar. Le estamos comentando a la gente. Alfonso. No, Alfonso. Al Fondo y Lugar, el segundo aniversario en Bats House, ¿no? ¿Qué se llama el lugar? Bats House. Bats House. Sí. Bueno, los esperamos ahí a todos ustedes para encontrarse con nosotros. ¿La casa de Batman? Sí. Sí. Justamente. Vamos en mujer. La Batichica. En mujer, la Batichica. Sí. Mándale un beso a la Batichica, unas caricias en las personas. Sí. Usted tiene con onda. La lengua. Tiene onda con. ¿Cómo se llama el servidumbre? Alfred. El ciervo. El ciervo. No, yo andaba con el papá de Batman. Con en el una época. ¿El papá de Batman? ¿Qué dijo? ¡Virgo! ¡Sí! ¡No! ¡Libra! ¡No se trae! ¡Pita! ¡Pita! ¡Libra! ¡Sí! ¡Gana! ¡Libra! ¡Por la casa! ¡Nada! ¡No se rían de mí, por favor! ¡Porque pueden tener un hijo igual! ¡Se gana un tour guiado por la casa! ¿Dónde crees? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah, no! ¡Ah, no, chicos! ¡Yo le amo! Libra. Sí. Se ganó un tour guiado por la casa de donde creció, se crió y violaron a Sebastián Candelmo. En uno de los combos de Pito Queen, la nueva franquicia de comidas rápidas. Pito Queen. En Argentina. Una pena, usted quería uno de los ojos de Rodrigo que también viene en ese combo. La cajita feliz. O sea, tiene pitucola y la pito... ¿La pito qué? La pitucola y la pito queen. La pito queen. ¿Qué es? Sí. La comidas rápidas. Comidas rápidas. Hay hamburguesas... Hay hamburguesas. Y más hamburguesas. Creo que hamburguesas. Sí, sospeche. Bien. Luego de Libra viene Scorpio. Sí. Mejor ni hablar. Adquiere películas y compre mucho helado. Salud, mala. Después de comer tanto helado, se te hinchará el cerebro y explotará. Explota. ¿Puedo explotar el cerebro? Explota mi corazón. Sí. ¿Por comer mucho helado? Sí. Libra. ¿Qué es? Sí. Sagitario del Imperio. Un gasto imprevisto lo deja de a pie. Inesperadamente se gasta el sueldo en figuritas de acción de Transformers. Como son alrededor de 7.500 pesos que se gasta, se olvida de las monedas del colectivo y quedará a pie. Capricornio. Sí. Su abuelita muere. Usted está muy, muy triste. Y no tanto por la pérdida, sino porque la abuela era desordenada. Y no encuentra en el testamento por ningún lado. Trate de buscar con los dientes el repuesto. Si no, junte las esferas del dragón. Revívala. Pregúntele dónde dejó el testamento. Luego mátela nuevamente. Total, nadie puede enjuiciarlo por matar a alguien que ya está muerto. Exacto. Qué buen consejo que dieron los astros. Sí. Mate a sus seres queridos cuando los revive. ¿Estamos, Pito? Estamos en Acuario. Ah. Trata de revender una entrada para ver a los Jonas Bro tocando con Pulma a un precio de 3.575 pesos con 35 centavos. Obviamente están... ¿Masiva o así solo? No, así, sí. Listo. Bruto. Bruto. Bruto. Claro, obviamente nadie está muy interesado por la mezcla. Finalmente la venderá a 13 pesos con 50 centavos menos de lo que usted pagó por ella. Finalmente... Piscis, con estos calores usted prefiere viajar en tren. Un muchacho le pide encarecidamente... Oña, ¿tiene una mona? ¿Cómo? Oña, ¿tiene una mona? ¿Qué significa? Doña, no, tiene una moneda. Claro. Usted, que nunca había escuchado ese idioma tan rudimentario, básico y sin eses, sí, como es el villerés, volcándose no, le ofrece entonces en un momento una botella de agua, volcándole todo el líquido por completo en sus zapatillas deportivas. Una serie de horrores de ortografía salen despedidas en la boca del muchacho, que obviamente no repetiré porque soy una dama. Ay, pito. Acabo de terminar. Eriza los pezones, mire. Claro, el clitorice. También, el clitorice no lo tiene Mauri ahí. Bueno, bueno, hasta acá, hasta acá. Cuando terminó, ya hizo piscis. Sí. Hizo ya piscis. Hice piscis y ahora en un ratito me voy a hacer piscis albañisis. Ay, oh, oh, oh, amor. Hoy tienen la chispa adecuada. La chispa adecuada. Mauricio. Sí, bueno. Aquí bien que estar bien con el horario. Estamos así, sí, tranquilo. Para de correr, tranquilo. Otra, hablando de One Hit Wonder. Que le asume la lista de la del agua que corre. ¿Cómo era si que se llamaba? La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No, la que dije hoy, la que entrenaba las bandanas. Magalí. Magalí. Magalí Bachor se Bachor, llamaba. Esta. Ya ese apellido. No, pero es inigualable, es la jeta de esa mina. La jeta, ese. La jeta. La porra que tiene en la cabeza, sí. Viene Ozzy Osbourne. Hablando de Magalí Bachor. ¿Qué viene? Viene en forma de Paco, viene. Este, para mí que el apellido Bachor fue lo que no le... No era artístico. Claro, no, tendría que haber sido Magalí, no sé, un apellido más, Betancourt, ponele, una cosa así, que... Vos te reís y... Tita Betancourt. Ingrid estuvo almorzando con la señora, ¿eh? Con ¿verdad? La señora. ¿Qué te estuvo con la nieta la señora, ¿viste? Sí, sí, sí. Dijo que estaba la hizo hablar para la nieta. Es tan buena la señora que le hizo decir a la ¿no nieta no te transformes que en Susana Traverso, la que murió, ¿eh? Vengas a contar Traversuras, tenía un programa. Basta, especial dúos, señoras y señores. Sí. Este dúo bien podría haber entrado en el especial igualitario, porque me acaban de comentar recién una fuente allegada. Que estuvo en el lugar de los hechos. Sí, que el cantante es gay. Yo no lo sabía. En realidad, si uno se pone a escuchar la voz y es realidad, como que salta sí. La ficha. O sea, salta. La tarjeta de Sacoa salta. También. Señoras y señores, si yo te digo jardín salvaje, ¿a qué te suena? Traducímelo al inglés. Savage Garden. ¿Qué? Ay, qué loco. Es la primera vez que estás tan afilada. Qué loco. Sí. Savage Garden fue un dúo pop australiano formado por Darren Hayes en voz y Daniel Jones en piano, sintetizador. ¿Por qué se ponían Daniels de nombre? No, uno es Darren y el otro es Daniel. Daniel Fernández. Daniel Jones en piano, sintetizador y guitarra. Sí. La historia de la banda arranca en 1993 de una forma muy común para el mundo de la música. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuál? A ver, por favor. Resulta que Daniel Jones puso un aviso en el periódico. Hay gente que se conoce en una fiesta, sí. Gente que se conoce buscando música, como vimos de los Pet Shop Boys. Yo voy a poner un aviso en el... Hay gente que pone un aviso en el diario, el mundo de la música es infinito. Voy a poner un aviso en el diario La Voz para tener una cita. Después los nombres también se repiten y tenemos discos homónimos. Después esos son... Vamos a escribir un libro al final de todo esto. Las paradojas de la música. Sí. Bueno, resulta que Daniel Jones puso un aviso en el periódico, Time Off, se llamaba el periódico. Tiempo fuera. Sí, de Brisbane, Australia, buscando un vocalista para su banda Red Edge. Darren, ¿qué? Red Edge, como filo rojo sería, sí. ¿No? Darren Hayes. Yo tengo uno. Quien previamente había sido profesor de kinder, respondió y fue... No. ¿Qué? ¿Cuál de los dos fue? ¿El rubio o el morocho? Darren fue el profesor de kinder. El gay. Fue... ¿El gay? ¿Cuál es? ¿Es el rubio o el morocho? Sería el morocho. ¿El morocho? Era lindo el morocho. Era pintón. Bueno, fue profesor de kinder. Era prototipo de chica de... Que un típico pibe... Pero era gay. Era gay. Yo no soy gay. Y profesor de kinder, así que ay, seguramente metió mano. O sea, sí. Habrá comido algún pebete. Bueno, sí. La cosa es que respondió y fue inmediatamente invitado a ser parte del proyecto, ¿no? Respondió al aviso del diario. En junio del 94, me Darren... responder y mandó un mail. Darren y Daniel dejaron la banda para seguir una carrera juntos, ya bajo el nombre de Savage Garden. Para finales de año, ambos habían escrito suficientes canciones para grabar un demo, y el año siguiente firmaron con Roadshow Music para lanzar su primer disco. Obviamente una discográfica cualquiera porque es Australia, nadie las conoce. En 1996... No es un Domino Records. No, o un Parlophone, o un Rush Trade. Oh, también. En 1996 su single debut, I Want You, fue un éxito enorme en Australia y llegó a ser el más vendido del año. En Australia, ¿no? Obviamente. Este hecho generó mucho interés en varias compañías de Estados Unidos y en septiembre Columbia Records ganó la batalla para firmar con la banda. I Want You repitió el éxito en Estados Unidos. Fue lanzado en febrero de 1997, alcanzó el puesto número 4 y rápidamente el oro. ¿El oro y el moro? Sí. A este siguió To the Moon and Back. ¿Qué es To the Moon and Back? Estoy de vuelta desde la luna. Lars von Trier. A la luna y vuelta. Digo, de vuelta, sí, de vuelta. A de To the Moon and Back. To the Moon and Back, o sea, uh-huh. Voy a... Claro, listo. Por eso digo. Otro éxito en Australia y Estados Unidos fueron Truly, Madly, Deeply. Truly, un beso. I Knew I Love You, que es el que estamos escuchando ahora. Fueron sus éxitos mundiales, ambos número uno en Estados Unidos y top ten en Europa y en Australia. En noviembre del 99 vio la luz el segundo álbum llamado Affirmation, que en un mes llegó a ser platino en Estados Unidos. Finalmente, mientras aún gozaban de mucha fama, en octubre de 2001 anunciaron oficialmente su fin. Y el dúo fue por varias vías diferentes. Eso también es algo, ¿viste? Están los que se retiran porque ya no da más y ya fracasaron. Uh-huh. O los que dicen, estoy en la cima de mi carrera, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Sí. Y chao. A los vacilos les pasó eso. Sí. Darren empezó a trabajar en su álbum solista que fue lanzado en 2002 y al que siguieron otros dos en 2004 y 2007. Obviamente... ¿Qué pasó en 2005? ¿Qué? Salió el infaltable Grandes Éxitos. Oh, no lo puede ser de otra manera. Pero esta vez con un pack especial que contenía los hits de los dos álbumes de estudio. ¡Ojo, eh! Una compilación de B-sides y dos canciones nuevas. Y seguro, o sea, que tenía fotos y material fotográfico. Sí, inédito. Inédito, está en internet ya, pero no importa. O sea, sacaron dos álbums y como que la rompieron y se retiraron en la cuna, en la cima de su... De su éxito. En la Puna Jujeña también. En la Puna. Artistas exclusivos, bueno, en algún festival perdido. Sí, tocaron en una mahuaca una vuelta. Sí. Bueno, las curiosidades. Arriba de un bicho. Sí, de una llama. También. Las curiosidades. Sí. Como decía, ¿no? Aunque estuvieron juntos poco tiempo, vendieron cerca de 23 millones de discos en todo el mundo. En noviembre de 1997, Truly, Madly, Deeply fue lanzado en los Estados Unidos y lo echó del número uno a Elton John. Lo echó, dijo... Gil, ¿cómo te da? Que Elton John estaba con la canción Candle in the Wind dedicada a Lady Di, ¿no? It's in the view of your life, like a candle in the wind. Y bueno, llegó Savage Garden con todo el poder de la bandera multicolor y lo sacó así, le pegó. Un culatazo. Sí. Pero igualmente, todo bien porque Elton John también es gay, así que. Era igualitario. Se pasaron la posta del número uno. Bueno, esta canción, Truly, Madly, Deeply, pasó 14 semanas consecutivas en el número 1 y se mantuvo 123 semanas en el Billboard. Y aunque 123 semanas son mucho, otro single de Savage Garden pasó 124 semanas, así que superaron su propio récord. ¿Y por qué semanas y no meses, decir? No, porque después suena más... Sí, ya sé. Es una bomba. Por eso. Como en el 2005 fue un lindo año para todos nosotros, pero no pasó nada, en realidad. Partimos a la que es de 2005. El debut de la banda ha sido galardonado con 12 veces álbum de platino en Australia, 6 veces en Estados Unidos y 2 veces en el Reino Unido. O sea, cosechaban premios ellos. Ponían sí. La semilla del premio y lo cosechaban. Salía brotado así, de claro. Como la soja. Bueno, premios como el Billboard Music Awards, World Music Awards, muchos, awards, muchos... Awards, awards, sí. Awards y palabras y mundos y premios. Muchos premios australianos. Etcétera, etcétera. El nombre de la banda surge del libro The Vampire Chronicles de Anna Rice. ¿The Vampire Weekend? ¿Dijiste? Vampire Chronicles, las crónicas de vampires. Vampires. Concretamente, la cita dice: dos puntos. A ver. The mind of each man is a savage garden. Listen and comprehension. Significa: la mente de cada hombre es un jardín salvaje. O sea, de ahí sacaron Jardín Salvaje, Savage Garden. Sí, claro. Y el cantante, como decíamos, Darren Hayes, es gay y está casado con un hombre. ¿No? Y si es gay. No, pero está casado, digo, puede ser soltero también. ¿Quién te dice? ¿Quién te quita lo bailado? Vamos a escucharlos. Escuchémoslo. Su éxito más sonado acá y en el mundo, Savage Garden, este tema que se llama I Want You, que sería como un temón. Te quiero a vos. Dale. Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take up shelter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. Ooh, I want you, I don't know if I need you, but ooh, I native, for put a liquor and a spell of perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Composition is a time I'm busy, the interaction of a lover and a nip at the time I'm talking. Using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. It just closed my eyes and I'm taken to a place a crystal mind. A magenta feeling, take up shelter in the face of my spine. Just like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to. I want you. Ooh, I want you. Jardín salvaje. En efecto. Savage vamos. Garden haciendo este tema I Want You, nuestro especial dúos. Uh-huh. Que se está yendo como se va a noviembre. De las manos, el agua, bien las fiestas, ahora. Sí, se está, viste. Los finales y la putísima te madre. Te querés dar cuenta. Ayer fui a saludar a una ex compañera del colegio, ex novia, ex muchas cosas que se recibió. Qué grande. Y se recibió y qué sé yo. Te van a dar y de vos pensar... no estás... sin hacer. Qué raras, qué, cómo pasan. ¿Cómo, no digas esas cosas? Tengo un trago. Yo sé que es como una angustia que te aprieta la garganta. Sí, pero no quiero sacar los trapitos al aire. No destrapitemos y tomemos mejor. Tengo un trago que tiene un nombre muy curioso. Como por ejemplo. Se llama Alza de Merval. Es el trago de Feynman. Sí. De muchos economistas, de sí. Bonelli, ¿no? El trago Alza de Merval, que es muy fácil de preparar, ¿no? Nosotros siempre... Nunca te vamos a dar un trago con Contró, por ejemplo. Una cosa claro. Así extraña. Siempre traemos lo que hay en la bodega del caballero y... Y de la dama. Y de la dama. Sofisticada que toma. Alza de Merval consta de lo siguiente. A ver, soy toda orejas. Licor de mandarina. Sí. Puede ser también jugo de mandarina exprimido, si lo querés un poco más suave el trago. Dale. Licor de mango o de melón, ron y energizante. Energizante cualquiera, ¿no? El que te da alas, el que es un fuego negro. Un fuego intenso, un fuego negro. Repetimos entonces, esto se mezcla. Sí. Licor de mandarina o mandarina exprimida, jugo de mandarina exprimido, jugo de tomate frío en las venas. ¡En las venas! ¡Qué horror! Dale. Licor de mango o de melón. Sí. Ron y energizante. Perfecto. Esto, el trago, lo que tiene bueno el trago es que no dice medidas, uno lo puede mezclarlo como quiera. Batida de coco. Claro, a gusto y placer. Puede poner más ron y menos energizante y menos licor, como sea que uno lo vaya probando y va sacando. Porque de eso se trata el Alza de Merval, ¿entendés? Puede estar arriba. Ofertas y demandas. Claro, puede estar arriba el ron, puede bajar el ron de repente y subir el energizante, porque así es la vida bursátil y así es el trago que hoy les hemos presentado en el fondo del lugar. Señoras, Mauricio. Señores, el chau chau de fondo anuncia que ya nos estamos yendo. Que este programa ha llegado a su fin. Una vez más. Nos volveremos a encontrar prontamente. Prontamente, es decir, en 7 días. Sí. El próximo sábado a las 21 horas. Recuérdense. Por este multimedio. Recuérdense que nos vemos ahora a festejar la segunda parte de... De los 80 programas de este programa, justamente. Al Collán. En Batshouse. Batshouse, que quedan... Por Devoto. Sí, por Devoto. Lo pueden googlear y lo van a encontrar. Ahora, muy bien, ¿sí? ¿Todo estás presente? ¡Los esperamos! Vamos a sacar fotos y vamos a subir después. Exactamente. Será hasta el próximo sábado en esto que hemos dado en llamar. Al fondo hay lugar. ¡Chau! Llama a un par de amigos y haz una partilla. Pero cuídate y usa Prime. Un trapito sexturado con limpotacha. Hasta Damián, la pito grita como orangután, pero bien que del programa vos ya te hiciste fan. Son cosas que a atrapame al fondo hay un lugar. Llegó ya la hora de decir chao y ya no cae.